Rimashun Radio del Mercado de San Roque, la entrevista. Muy buenas tardes, señora. ¿Cuál es su nombre? Pilar Cervantes. ¿De dónde viene, Pilar? Del Valle del Chota. ¿Hace cuánto tiempo está usted aquí en San Roque? Hace un año. ¿Un año nomás? Sí. ¿Qué le trajo a Quito y al mercado? La pobreza, un poco de necesidad, porque ya que Correa me quitó el bono, ese era mi sustento para yo y para mis niñas. ¿Y qué está haciendo usted ahora en el mercado? Vendiendo lo que ve en mi puesto. ¿Y qué es lo que yo veo? Yuca, tomate, limones, verde. ¿De dónde vienen los productos? De Santo Domingo, Ibarra. ¿Cómo es un día suyo en el mercado de San Roque? Un poco de tristeza, pena, angustia, porque no se vende a veces. ¿Y está aquí con su familia? Sí, con mis dos niñas. ¿A qué horas empieza su jornada? A las 6 de la mañana. ¿Y a qué horas la termina? A las 4 de la tarde. ¿Nos quisiera dar un mensaje para las mujeres trabajadoras del mercado? Sí, que sean fuertes, que salgan adelante con lo que Dios nos da y especialmente aquí en el mercado. Ya, doña Pilar, muchas gracias. Ya, gracias.